Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos, este es su programa Escudriñando las Escrituras. Siempre será grato tenerles con nosotros. Estamos recorriendo el libro de Job, un libro que es extraordinario, un libro que descorre, como hemos dicho, el velo y nos permite ver realidades que con nuestros sentidos no alcanzamos a captar, pero Dios viene para ayudarnos. Y el tema de esta semana es un tema clave en el libro, porque está hablando del sufrimiento humano como algo universal. No pertenece solamente a Israel o a otro país o a otro tiempo, es de todos, todos estamos ahí. Dios y el sufrimiento humano. Y tenemos un invitado muy especial para abordar este tema y es el Pastor Uriel Barrero. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, Pastor. Un placer estar nuevamente para participar en este programa Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es muy grato tener sus apreciaciones de este tema. Pastor, ¿cómo planteamos el estudio de esta semana? Bueno, como usted ya mencionaba, este es un tema de palpitante interés. Uh-huh. Especialmente porque, como lo presenta la lección, esa combinación de esos dos elementos, como son Dios y el sufrimiento, pues causan cierta confusión y también cierta incredulidad en una inmensa mayoría de los seres humanos. Si Dios existe, ¿por qué entonces el sufrimiento humano? Así que por eso me parece que es un tema muy gran interrogante, ¿no, Pastor? Importante. Que siempre salta, siempre aparece. Hablemos de esas dos partes en que usted ha considerado dividir la lección. Comenzamos con Dios en la naturaleza. Bueno, sí, la Biblia generalmente no se dedica tanto a probar la existencia de Dios. Y Job, que es uno de los libros que hacen parte de este gran compendio de los libros revelados por Dios, tampoco la preocupación de Job es la de probar la existencia de Dios. Uh-huh. Más bien, el problema que nos presenta el libro de Job es el por qué, el sufrimiento, por qué el problema del mal, el problema del dolor. Así que la Biblia no se preocupa por probar la existencia de Dios, sino que como lo hemos estudiado en la lección del domingo, en la lección del lunes, la Biblia sí nos da algunas evidencias de que Dios existe. Y aquí nos encontramos, Pastor, con que las palabras de Job revelan la idea de Pablo. Exactamente. La Biblia lo que hace, pudiéramos decir que aquí nosotros, en lo que estudiamos el domingo en el libro de Job, encontramos lo que algunos teólogos denominan los argumentos para probar la existencia de uh-huh. Dios, o que evidencian la existencia de Dios. Y aquí pudiéramos ver el argumento que se conoce como el argumento teleológico uh-huh. o el argumento también del diseño. Porque aquí lo que nos está diciendo, bueno, Pablo, en primer lugar, como nosotros pudimos apreciar en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, aquí pudiéramos encontrar lo que Pablo dice los atributos invisibles de Dios. Estoy leyendo Romanos 1:20. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo. Así que la creación cuenta de los atributos del poder y de la divinidad, por decir de manera, digamos, reiterativa, de Dios. Si este mundo existe, es porque tiene, y especialmente un mundo tan complejo, es porque tiene un diseñador. Por eso se llama también el argumento del diseño. A veces nosotros no creemos, por ejemplo, que, como utilizó el autor de la lección, que un smartphone, ¿cierto?, pueda, digamos, que tiene un diseño interno, que tiene un diseño externo, que tiene un diseño para su operación o para su funcionamiento. No estamos como muy dispuestos a aceptar que ese smartphone se hizo a sí mismo, que se hizo solo, se hizo de la nada. Resulta como absurdo también, ¿no? Exactamente, o sea, es muy difícil convencer a alguien de que nos acepte que un equipo de esos tan complejo y tan útil hoy haya venido como producto del azar. Sin embargo, muchas personas sí están dispuestas a creer que este mundo tan complejo sí es producto del azar, o que, como dicen algunos científicos hoy, vino de la nada. Entonces ahí la lección nos va llevando para indicarnos y reafirmar: nada apareció por sí mismo. Exactamente. Por ejemplo, en la lección del lunes, el título que le da la lección dice: nada apareció por sí mismo. Uh-huh. Pudiéramos decir que es como la definición del segundo argumento para evidenciar uh-huh. la existencia de Dios, que se conoce como con el nombre del argumento cosmológico. Y eso es lo que dice precisamente el argumento cosmológico: nada se creó a sí mismo. O sea que todo lo que existe, dice ese argumento, tiene una causa original, una causa que dio origen a eso que existe, a esa cosa creada. Y eso nosotros lo encontramos muy bien. La Biblia, en la lección nosotros estudiamos algunos textos como Apocalipsis 4:11, Colosenses 1:16 y 17 y Juan 1 del 1 al 3, donde nos presentan que este mundo llegó a la existencia por creación de Dios. Pero donde yo más encuentro, digamos, ese argumento cosmológico como evidencia de Dios, es en Colosenses 1:17. Comienzo del libro es extraordinario, destacando el poder creador de Dios, ¿no? Eso, mire cómo dice. Y enumera todo lo que él hizo. Sí, mire lo que dice Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 17, ahí nosotros encontramos el argumento cosmológico. Dice: porque Cristo existía antes de todas las cosas uh-huh. y todas las cosas subsisten por él. Así que, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Que Dios es la causa inicial, uh-huh. que Dios es la explicación de todo el universo. Pero hay muchos connotados científicos, digo connotados, uh-huh. sí, entre sí. comillas, connotados uh-huh. científicos que prefieren, en aras de negar la existencia de Dios, ellos prefieren decir que el mundo lo creó una señora llamada Nada. Sí, sí. Y eso es precisamente lo que dice Stephen Hawking, ¿cierto? Que dice que este mundo fue creado de la nada. Y a esto la Biblia no los llama como de pronto los llama el mundo científicos, sabios, sino que la Biblia los llama necios. Porque dice el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón: en su corazón no hay Dios. Así que la mentira es mentira, así la diga un científico, entre comillas, o un connotado investigador, como es el caso de Stephen Hawking. Y viene Pablo para reafirmarlo: profesando ser sabios, se hacen necios, sí, después de hablar necios de que las cosas visibles nos presentan a Dios, ¿no? Pastor, dentro de este tema de la semana que estamos abordando, también aparece otro tópico que resulta ser bastante interesante, y es el tópico que tiene que ver con los primeros libros. Se afirma que este y otro han sido los primeros y tienen un autor. Sí, pastor. Aquí llegamos, y también apreciados escuchas del programa, llegamos a lo que es lo medular de la lección. De la lección, correcto. Sí, lo central. Centro, el punto central. Realmente la lección de esta semana no tiene el propósito de evidenciar la existencia de Dios. Lo que la lección pretende es, como se titula, Dios y el sufrimiento humano. Y aquí en esta lección es donde comienza a evidenciarse que realmente la problemática de Job no es probar la existencia de Dios, sino el tema de medular del libro de Job es el tema del carácter de Dios. Eso es lo que le preocupa a Job. Job dice: no está poniendo en tela de juicio la existencia de Dios. Job lo que está cuestionando es el carácter de Dios. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios justo, ¿por qué tengo yo que sufrir en lo que estoy padeciendo? Por esta razón, Dios sabía que este sería uno de los grandes dilemas del ser humano. Uh-huh. Y Dios decidió que en el primer libro que se escribió, porque en cuanto tampoco nos vamos a espaciar aquí en eso, pero uh-huh. Aprendimos en la lección que Dios escribió, o que Moisés escribió el libro del Génesis y el libro de Job en el desierto de Madián. Es decir, uh-huh, antes de que él afrontara su tarea de que Dios le asignó de sacar al pueblo de Egipto, Moisés escribió el libro del Génesis y el libro de Job. Y ahí en esos primeros libros, como titula la lección de este día martes, es donde Dios quiere sacar a relucir ese tema del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ese dilema lo iba a llevar al ser humano, uh-huh, hasta negar la existencia de Dios. Y es, pastor, haciendo una pausa, el argumento con el cual Satanás ha logrado más, ¿no? El sufrimiento, porque la gente dice, si Dios es amor, si Dios existe, ¿por qué la tragedia? ¿Por qué mi hijo se fue? Y hay gente que le está dando la espalda a Dios, ¿no? Eso es lo que hace que Dios diga, bueno, este es un tema muy importante. Hay que tocarlo. Que yo debo de considerarlo, uh-huh, desde sus mismos orígenes, desde los primeros libros. Y nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios a lo largo, a lo ancho de la palabra del Señor, nosotros vemos cómo la Biblia nos enseña la realidad de no solamente la realidad de la existencia de Dios, uh-huh, como ya lo vimos en la lección del lunes y domingo, sino que también vemos la realidad del sufrimiento, del mal y del dolor. Y eso lo pudimos percibir nosotros bien en Mateo 6:34, donde el Señor nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, que cada día va a traer su afán. O sea, todos los días los seres humanos, el pan de cada día para nosotros es que tenemos que enfrentar dificultades, uh-huh, que tenemos que enfrentar problemas, pruebas, dolor, sufrimiento. Y el Señor decía, basta cada día su afán. Pero también dice el Señor, y nos dio una promesa muy maravillosa de Juan 16:33. A mí me gusta ese versículo porque el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, porque yo he vencido al mundo. Así que la palabra del Señor, así como nos muestra la realidad de la existencia de Dios, también la palabra de Dios nos muestra la realidad del sufrimiento y del dolor. Pastor, me gusta mucho el énfasis que está haciendo en estos versículos que cita la lección, porque aparece también Daniel 12:1 para decir que habrá una angustia cual nunca hubo, pero en aquel tiempo Miguel, el príncipe, Miguel, estará a favor de su pueblo. Hablemos, pastor, de ese mensaje de bondad, cómo confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que experimentamos, que vemos. Sí, eso me gusta mucho porque cuando yo leo el libro de Job, yo veo que Job no cuestionó la existencia de Dios. Sino que viene como estudiamos en la lección ya del miércoles, lo que se denominó el dilema. El dilema, sí, señor. El dilema de Job. O sea, eso es lo que a Job le preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué sufre el ser humano? Pero especialmente, ¿por qué estoy sufriendo yo? El pastor, llega un momento dramático cuando dice, maldito el día en que yo nací, el día que fue dicho, es concebido varón, ¿no? ¿Cuántos seres humanos pasan por lo mismo? Hoy, como Job, muchas personas dicen, ¿por qué yo no fui de la cuna a la tumba, como lo expresó, sí, como lo expresó Job? Pero Job, aquí el dilema de él es, bueno, si yo, él se consideraba que no ha cometido ningún pecado, uh-huh, como sus amigos que vinieron a visitarlo, trataron de convencerlo de que si estaba atravesando por esa circunstancia, lo que merecía, era porque sí, se lo merece. Algo tienes por ahí, sí, escondido, sí, sí, que estás faltando a Dios. Y aquí vemos que el dilema de Job es precisamente ese, porque nosotros pues no tenemos ningún problema, nosotros nos contaron la película ya nosotros, exacto, nos conocemos el libro de Job, sabemos, y sabemos lo que hay detrás de la cortina. Él no. Pero Job no sabe, no tenía, por qué está sucediendo. Claro. En otras palabras, Job no sabe la apuesta que Dios hizo, si pudiéramos decirlo de alguna manera, la apuesta que Dios hizo con Satanás de que Job era un hombre íntegro y justo. Y aquí nosotros vemos entonces a Job cuestionando. Me gusta mucho esos el capítulo 6, ¿no es cierto?, de Job, los versículos 4. Job, vamos a ir allá donde él presenta ese dilema y dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí y mi espíritu absorbe su veneno. O sea, al igual que la gente de aquel entonces creían que todo lo malo venía de Dios, ¿no? De Dios. Y él hasta cierto punto pues está como cuestionando eso. Por eso les mencionaba hace unos momentos que Job aquí no se preocupa tanto por evidenciar la existencia de Dios, sino que lo que él quiere es clarificar el asunto del carácter de Dios, ¿no es cierto? Si él es amor, si él es justicia, ¿por qué entonces yo tengo que estar padeciendo esto? y Job es como la prenda o la evidencia que va a comprobar de qué carácter es Dios, ¿no? Ahí está el tema final, ¿no es cierto? Donde llegamos nosotros a una expresión que estudiamos que se llama la teodicea. Los teólogos nos han dado esa palabra. Expliquémosles, pastor, a nuestros televidentes, sí, que algunos tendrán la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de teodicea, estamos hablando de cómo hacer compatible, cómo hacer compatible la bondad y el amor de Dios con la existencia del dolor, del mal, del sufrimiento. La muerte. Nosotros en la Iglesia Adventista conocemos esa expresión como el gran conflicto de los siglos. O sea, cómo mostrar esa compatibilidad de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento que experimentamos todos los días los seres humanos. Y ahí el apóstol Pablo nos ayuda un poquito a entender esto en Romanos. Romanos, en el capítulo que nosotros estudiamos también el día jueves, que es el capítulo 3, el versículo 4, dice, pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. Y dice el versículo 4, de ninguna manera, Dios siempre es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. O sea, con otras palabras, Dios no es el culpable, Dios no falta a sus promesas. Aunque nosotros los seres humanos faltemos a la fidelidad a nuestro Dios, el Señor siempre se mantiene fiel porque no es mentiroso, siempre fiel a sus promesas. Así que el sufrimiento, lo que está diciendo Pablo, el sufrimiento, lo que finalmente nos dice Job, no es obra de Dios, sino que el sufrimiento es obra de Satanás, como nosotros lo podemos ver al comienzo del libro de Job, en esa apuesta que Dios hizo de que fue Satanás el que fue y le mató a los hijos, fue Satanás el que fue y destruyó todas sus pertenencias, y fue Satanás el que vino y afectó la integridad personal y física de Job. Así que la teodicea lo que nos muestra es que podemos armonizar la existencia del sufrimiento y la existencia de Dios sin echarle la culpa a Dios, sino que hay otro ser que está antagónico, que eso es lo que nos presenta la teodicea, ese ser antagónico entre el amor de Dios y un ser que se llama Satanás, que quiere destruir y tergiversar los planes de amor y de misericordia que Dios tiene con nosotros. Pastor, y la lección nos invita a mirar hacia el futuro. Cuando todo quede aclarado, cuando se destaque la bondad y la justicia de Dios, cuando se pueda decir justos y verdaderos son tus juicios, ¿no? Cuando el sufrimiento ya quedó atrás y no se levantará otra vez. Hablemos de eso, pastor, que es un cuadro aquí hermoso. Dios está dejándonos claro de que Él está con nosotros. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios siempre nos acompañará. Y lo más maravilloso es que Él, a través de todas las edades, como ya el Apocalipsis mismo lo presenta, el día cuando llegue el juicio final, cuando los seres humanos tengamos que recibir la recompensa, cuando Satanás y sus ángeles tengan que recibir también su merecido, el libro de Apocalipsis nos dice que aún el mismo Satanás y los ángeles dirán, Señor, justos son tus caminos. En otras palabras, estarán diciendo, nos merecemos lo que estamos recibiendo. Porque el libro de Job lo que hace es mostrarnos que Dios es un Dios amante, un Dios maravilloso, que el enemigo de Dios es el que ha traído todo este mal a nuestro mundo, y que algún día ese mal y ese mundo de pecaminosidad será totalmente transformado y nosotros podremos vivir nuevamente en un mundo libre de dolor, libre de sufrimiento, como fue el plan original de Dios para la raza humana. Pastor, en estos últimos segundos, la lección nos invita a meditar en la cruz, porque es la máxima revelación del carácter de Dios, de su amor. ¿Cuál sería la invitación a nuestra teleaudiencia? Por eso, mis apreciados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven a través de este programa, la invitación sería que nosotros, al igual que Job, podamos tener una clara concepción del carácter de Dios, y especialmente que veamos que Dios es un Dios amante, que lo demostró a través de su muerte en la cruz, y que está interesado no en nuestro dolor, no en nuestro sufrimiento, sino en nuestra salvación y en que tengamos, como él mismo lo dijo, una vida plena y abundante. Alabamos a Dios por la linda oportunidad que Él nos concede de poder reflexionar en estos temas de obtener esa claridad y de poder saber que todo va a terminar bien, porque un día no habrá más dilemas, no habrá sufrimiento, estaremos con el Señor. Gracias por acompañarnos y, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, pastor. Un placer. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.